a su hipótesis científica, la Iglesia lo deja en paz. ¡Mentira! Pasamos de ser poco más que primitivos cavernícolas a convertirnos en la especie más poderosa del planeta. Sin estas dos alas, la fe y la razón, la mente humana no podrá elevarse. Sí, ¿qué hay de malo en la ciencia? Mira, yo entre el aire acondicionado y el Papa prefiero el aire acondicionado. Tengo mucho miedo. ¿Quieres? Oye, mucho miedo. ¿Podemos cambiar de tema? Buenos días, ¿cómo les va a todos? Estamos comenzando lo que es la ciencia, programa sobre evolución, sobre los mitos creacionistas, sobre las teorías de la evolución, y ya, bueno, tuvimos un arranque allí con algo de teorías. ¿Cómo le va, Elena Gasparri, Tati? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bien, ¿qué mona que está esta mañana? Ah, vio, ¿sí? Pero un tipo particular de mona. Sí, no, digo una mona en el sentido de elegancia, yo le decía. Él estaba diciendo que estaba bien vestida, con aros, haciendo juego. ¿Cómo le va, Javier Acuña? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Yo le advierto que no voy a permitir una sarta de herejías en este programa. ¿Por qué me lo dice? No, yo simplemente se lo digo, porque acá se está hablando de que el ser humano es comparable con el mono, cuando ya sabemos que somos una creación divina. Bueno, somos monos, ahí lo acaba de decir recién un antropólogo y nos explicaba. Ah, claro, somos monos, qué fácil que es decirlo. Haga la prueba, que alguna vez yo ya se lo he planteado. Sí. Y esto nadie me lo ha dicho. Ponga, vaya al fondo de su casa, ahí en el patio de la casa de sus padres. Mm. Vaya, ponga un mono, eche llave y vuelva dentro de 800.000 años para ver si sale un tipo o sigue siendo un mono. No voy a poder volver dentro de 800 millones de años. De todas maneras, ese mono estaría muerto, pero tiene que ver con otra cosa mucho más compleja. Y Elena Gasparri, que no venga aquí a pretender ser, vaya uno a saber qué eslabón de la cadena evolutiva, siendo que todos sabemos que vino de una costilla. lo de la costilla también me costaba. Bueno, la cadena evolutiva de una costilla a la mujer. No sé, yo les digo que aquí... Pero Adán era mono. Adán era mono, no, yo no sé. Digo, Eva una monita, digamos. Aquí, si uno... lo que era costillista. Lo que en realidad estaba pensando es que fíjese, cuando uno se pone en posturas obcecadas, como esta que yo intentaba llevar adelante, que no usted me sale. Es obcecado. Pero en otros temas, yo intentaba poner obcecado... Pensaba, ¿cómo se justifica en algunas instituciones educativas? Sabemos, esto ha ocurrido, por ejemplo, en países de avanzada, como Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Donde el gobierno federal, el gobierno central, la administración Bush, más precisamente, había prohibido la enseñanza del darwinismo en las escuelas primarias, porque justamente iban en contra de la fe de los pueblos, etcétera. Y yo pensaba que uno se pierde mucho si se cierra. No te escucho, yo soy... Sí, esa postura de cerrar. No, por ahí estaba bueno poder encontrar unas y otras y después uno encontrar de aquellas y de estas, bueno, lo que más le interese o poder, bueno, ver lo interesante de cada una, digo, de las de darwinianas. ¿Por qué no escuchar y saber también qué dicen los mitos? De todo tipo, digo, y de todas las religiones, incluso de los griegos, y qué sé yo, como todos explican de alguna manera el origen, porque de alguna manera esa pregunta siempre estuvo, siempre surgió en todas las sociedades. Bueno, de hecho, nuestro recorrido literario del día de la fecha será justamente a partir de distintas lecturas de distintos mitos de creación, no solo el del cristianismo, sino también el de los sánscritos, sino también el de los brahmanes, y así el mito de Popol Vuh, ¿no? Donde lo que hay es, de algún modo, una... Esto es una interpretación prosaica, tal vez mía. Digo, no tanto prosaica como quizás hereje. Que es... lo que hay también es una necesidad de poesía en el ser humano. Y cuando uno piensa en... no sé, y se hizo la luz, como dice el Génesis, o que nació de un huevo, como dicen los brahmanes. Hay ahí una intención poética, quizás antes que de obcecación religiosa. Digo, el problema es, digamos, si la fe uno la luego la transforma en obcecación, en rigidez de pensamiento, en estructurar la idea, y ahí ya se complica, porque llegamos al fanatismo. Pero cuando uno toma los mitos necesarios, tal vez, para darle sentido a la vida, ¿no? Ahí ya tiene otra connotación que puede ser poética y no necesariamente de ya le digo, de obcecación religiosa. Claro. Bueno, también estar atentos a no ponerse uno en obcecado, más allá de que tenga o no un contenido por ahí religioso, ¿no? Y pensaba que uno, por más que a lo mejor lo piense desde otro lugar y se pone a discutir determinados temas con alguna persona y se pone en esa postura de no te escucho, no te escucho, como usted decía, sí. O no estás diciendo nada, no estás diciendo nada, y sin embargo, a lo mejor eso viene desprendido de lo que uno piensa o de la ideología, no viene con la ideología, sino que es una posición personal muchas veces. Sí, pero ahí en función de las creencias y de aquello que creemos como origen del mundo y de los seres vivos, tiene que ver también con qué postura tiene uno hoy con respecto a la vida, porque si no cambia esa postura, en realidad que uno crea una cosa o que crea otra, no derivaría nada, no tendríamos ningún inconveniente. Uno cree que esto explotó y a partir de eso estamos todos acá, y otro que a partir de Dios, que en 7 días creó y demás. En función, el tema es que el origen también da o permite interpretar cómo uno se posiciona frente a la vida y qué cree que es ese ser humano en la vida actual. Para mí eso es más importante que en realidad pensar en mitos solamente como mitos o en creación solamente como creación, sino en función de cómo nos paramos hoy en relación a esa creación y en relación al futuro. Sí, está muy bien. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, de algunas de estas preguntas que nos vamos a estar haciendo. Va a estar el informe del cine y el tema este que seguramente habrá dado mucha cinta para rodar. En el cine está Leandro Arteaga con la columna Ciencia, Garrapiñada y Maní con Chocolati. También habrá un recorrido que estuvo haciendo nuestra compañera Gabriela Ramírez. Muy interesante, porque lo que ella toma es un grupo de estudiantes universitarios de distintas carreras, distintas facultades, que profesan el culto católico. Uh-huh. Son estudiantes católicos. Y que, bueno, producto de su pertenencia a la iglesia y demás, muchas veces, cuando uno participa muy activamente de algunos círculos que no necesariamente sean cerrados, pero que uno como que se junta con gente que más o menos piensa parecido, cuando le toca enfrentarse a un mundo donde hay diversidad, se te puede complicar, ¿no? Entonces hay un grupo de estudiantes que, ya le digo, que profesan la fe católica, que tienen un grupo como de ayuda, de, bueno, mirá, como vamos a entrar a un lugar donde a lo mejor se ponen en tensión nuestras creencias y de donde salen cosas muy interesantes, ¿no? Porque son, ya le digo, estudiantes que parten de la apertura mental. No es que optan por ejemplo, la Universidad Católica Argentina, donde ahí sí es una estructura quizás más dogmática en ese sentido. Uh-huh. Pero optar por la Universidad Nacional de Rosario ya habla de una apertura al mundo que tiene que convivir con la fe que uno tiene, y ya sabe que es un ámbito que al menos a priori aparece como hostil. No es tan fácil aparecer con una cruz en el medio de una, no sé, de una facultad donde están abundan carteles del Che Guevara, o por están ejemplo, enseñando, ¿no?, un docente explicando Marx, digamos, por ejemplo. Pero claro, tampoco andan con la cruz por todos lados. Sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo que no? Sí, andan con la cruz, están ahí repartiendo. Bueno, no sé. Ser después... católico no significa andar con una cruz por todos lados y repartiendo cosas, por favor. No, está bien. Llevamos el caso ahí al extremo como para poder explicar la situación, ¿no? Pero de alguna manera... sí. De eso se va a encargar entonces Gabriela Ramírez. Claro, de contar la experiencia de este grupo. Contar un poco qué hace este grupo en el marco de la UNR. Bien, después también Elena estuvo haciendo su recorrido por una investigación. ¿Esta semana por dónde estuvo viendo? Mire, estuvimos por la Facultad de Psicología. En realidad vamos a trabajar, tratamos en esta investigación la idea de transformación y cambio, que puede ser asociada desde lo social al concepto de evolución, no al concepto darwiniano de evolución que tiene que ver con aquello que es heredable, pero sí a las transformaciones y a los cambios que sufren las organizaciones públicas. O sea, nos fuimos no a las especies naturales, sino a las sociales. Cómo las organizaciones públicas, en función de algunas demandas, de algunas transformaciones sociales, necesitan y se van modificando, y qué resistencias y tensiones existen en ese cambio y en esa transformación, que inclusive Rita Grandinetti, que la licenciada Rita Grandinetti, que es la profesora que, si bien el proyecto está radicado en psicología, es de ciencia política porque es un proyecto interdisciplinario, no habla de evolución sino de proceso, y resulta interesante eso como para hacer una comparación con este concepto de evolución más asociado a las ciencias naturales y diferenciarlo de las transformaciones y procesos que sufren las organizaciones sociales. Pero con respecto a esto, ella plantea un escenario y un contexto que determina, de la misma manera que en la evolución natural hay ciertas condiciones contextuales que determinan esa modificación y esos cambios en muchos más años que en las transformaciones sociales, también en las ciencias sociales o en las organizaciones públicas hay un contexto que determina ese cambio. Si quiere, escuchamos, que en realidad este contexto es el motor de la transformación de las organizaciones. ¿Cómo no? Escuchamos. Hay como dos puntas que creo que juegan complementariamente, tensionando desde dos lugares. Por un lado, hay un punto que moviliza la necesidad del cambio, que tiene que ver con las líneas de financiamiento externos que llegan a municipios. Y en esto no digo solo organismos internacionales, digo programas nacionales, provinciales, que están pensados con una dinámica basada en programas, proyectos, definición de metas, objetivos, que no es la modalidad de trabajo habitual de los municipios, que están diseñados, pensados, estructurados para otro estilo de trabajo, un trabajo más estandarizado, permanente. Y por otra parte, la demanda ciudadana de otro tipo de calidad, de no espera, de otro tipo de vínculos también que hacen a la legitimidad y al atar nudos. Y quizás podríamos poner una tercera, que donde aparece el reconocimiento por parte del municipio de esa necesidad de cambio, que es la necesidad de poder dar respuesta, o la incapacidad en la que se encuentra de dar respuesta a los problemas que son complejos cuando tienen organizaciones que están estructuradas para cosas muy segmentadas y pequeñas y sencillas y estructuradas. O sea, cuando se encuentran hoy, por ejemplo, que tienen que resolver el problema de un barrio que no solo tiene toda la falta de infraestructura básica, sino que además los chicos no van a la escuela, hay desnutrición, culturalmente no se reconoce, ¿no? Esto implica un abordaje de una complejidad que el municipio no está preparado para darla. El municipio está preparado para pensar, por un lado, si es necesario una cloaca, por otro lado, si es necesario y hay plata para pavimentar, por otro lado, para hacer algo de asistencia. En el mejor de los casos tiene alguien que coordine. Pero eso no es lo mismo que dar una respuesta integral a un problema de este tipo. Bien, transformaciones sociales, problemas más complejos, nuevas demandas sociales, nuevas líneas y forma de financiamiento externo, crisis de representatividad, son en realidad la causa que dan origen a las transformaciones, que a su vez son objeto de estudios de esta investigación que se denomina Análisis de las regularidades que se establecen en la tensión entre cambio y vigencia en las organizaciones públicas, que dirige la licenciada Rita Grandinetti. Bien. En noches interminables, él completamente observa los cielos. Sus publicaciones cambiarán el mundo. Solo lo que mis ojos verán, yo creeré. Oh, Galileo, Galileo. En Pisa lo requieren para enseñar la teoría de que las estrellas y los planetas giran alrededor de la Tierra. Pero él creía en una verdad diferente, la heliocéntrica, propuesta por Copérnico. Una nueva era ha comenzado. Esto es un fragmento de la obra conceptual Epur si move, del grupo metal sinfónico alemán Haggard. Esto particularmente se llama El Observador. Esta es una obra conceptual que este grupo alemán Haggard hizo justamente en homenaje a Galileo Galilei. Es un disco del año 2004. Se va a encontrar ahora, cuando lo escuchemos, con un sonido probablemente no muy familiar, porque el metal alemán. El sí, metal no alemán, que además está, bueno, fusionado con cierto toque de música clásica. Es realmente bellísimo, es para prestarle atención. Y me interesaba también traer a Galileo Galilei y su "Pero sin embargo se mueve". Justamente por esta idea de que ciencia y religión también tienen una rivalidad histórica, ¿no? Que en algún momento uno puede pensar, o que inclusive ahora se puede dar, eso en todo caso lo veremos en el programa de hoy o nos lo preguntaremos. Una pregunta le hago, ¿no? Sí. ¿Hay rivalidad histórica o no encuentro histórico? ¿Nunca se encontraron? Bueno, puede ser eso también. Me parece que nunca... No algunos sé. Consideran que sí, que no son necesariamente, digamos, desde la fe, inclusive lo escuchábamos en la introducción al programa, ¿no? Donde hay uno que dice, la ciencia y la fe... no tienen por qué ser contrarias, ¿no? Sí. Sino que supuestamente una contribuye con la otra. Pero a veces, bueno, sabemos que no es así. Entonces, está por bien, eso nos es lo preguntamos. Una duda que de última, ahí. Galileo Galilei no le fue muy bien tratando sí. de decir, che, mirá, a mí me parece que no es como dice Ptolomeo. Para mí es más como Copérnico. Y creo que esto pone en duda lo que dice la Biblia. Y ya cuando hizo esa aseveración... prácticamente lo invitaron a subirse a la parrilla. Y el tipo dijo, no, mira, más vale no, yo me quedo acá. Pero sin embargo se mueve. Claro. ¿No? Bien. Sí, por ahí esta idea de rivalidad de uno y otro viene asociada a que las dos son dos formas de entender a la verdad del mundo. Por eso me parece que, no sé si es una construcción en realidad social esta idea de rivalidad. En función de que, bueno, son dos formas de explicar aquello que sucede, dos verdades con respecto al mundo, entonces por lo tanto deben ser rivales. A lo mejor es una construcción que uno se ha establecido. Puede ser. Mientras tanto, yo los dejo con este grupo metal sinfónico alemán que se llama Haggard, y de paso aprovechamos para darle la bienvenida a nuestros amigos de FM Central, de Chilecito, La Rioja, que a partir de esta semana están tomando la transmisión de lo que es la ciencia. Bien, un saludo grande para ellos. Nuestros saludos para ellos, y vamos ahora sí con Haggard y su tema El Observador, del disco Epur si Mueve. el principio, este universo era agua, no era sino una onda. El agua expresó este deseo. ¿Cómo podré reproducirme? Se mortificó, ardió en calor acético. Cuando hubo ardido en calor acético, un huevo de oro apareció. No existía entonces el año en esa época. El huevo de oro flotó el tiempo que mide la duración de un año. Al cabo del año apareció un ser varón. Era Prajapati. Es por eso que una mujer, una vaca, una yegua dan a luz al cabo del año, pues es al cabo del año que Prajapati nació. Rompió el huevo de oro, pero no había ningún punto de apoyo. Entonces el huevo de oro, llevándoselo, flotó el tiempo que mide la duración de un año. Al cabo del año, Prajapati quiso hablar. Dijo Bu, y fue la tierra. Dijo Bubar, y fue el espacio aéreo. Dijo Subar, y fue el cielo. Es por eso que el niño quiere hablar al cabo del año, pues es al cabo del año que Prajapati habló. Cuando habló por primera vez, Prajapati dijo palabras de una sílaba y de dos sílabas. Por eso el niño, cuando habla por primera vez, dice palabras de una sílaba y de dos sílabas. En cuanto a estas cinco palabras, hizo cinco estaciones. Es así que hay cinco estaciones. Al cabo del año, Prajapati se puso de pie por encima de estos mundos, de esa forma producidos. Es por eso que el niño quiere ponerse de pie al cabo del año, pues es al cabo del año que Prajapati se puso de pie. Nació para una duración de 1000 años. Como se ve a lo lejos la orilla opuesta del río, así vio a lo lejos la orilla opuesta de su propia vida. Fue cantando y mortificándose, pues anhelaba una descendencia. Es así que se atribuyó la facultad de procrear. Con su boca creó a los dioses. Los dioses fueron creados con destino al cielo, lo que hace que los dioses se llamen dioses. Cuando hubieron sido creados con destino al cielo, para él que los creó, fue como la luz del día. Y lo que hace que los dioses se llamen dioses es para que el que los hubo creado fue como la luz del día. Luego, con el soplido hacia abajo, creó a los Asura. Estos fueron creados con destino a la tierra. Para el que los hubo creado fue como las tinieblas. Comprendió: he creado el mal porque, habiendo creado, fue para mí como las tinieblas. Los impregnó entonces con el mal y ellos murieron por eso. Así se ha enseñado. No es cierto lo que se cuenta, ya sea en la historia o en la leyenda, con respecto a los dioses y a los Asura, pues Prajapati los ha impregnado con el mal y murieron en consecuencia. Cosmogonía, del libro Antología Sánscrita. Lo que es la ciencia. Los contenidos de Lo que es la ciencia se pueden encontrar en la página web de la Universidad Nacional de Rosario, www.radio.unr.edu.ar. Se pueden comunicar con nosotros al 411-9095. Hasta las 13 seguimos aquí en Radio Universidad. Ahora sí, momento de escuchar a Leandro Arteaga con la columna de cine Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Para hablar de creación, remitámonos al mismo mecanismo cinematográfico. Tendríamos que decir, como no, que los hermanos Lumière son los padres del medio cinematográfico. Pero esto es así y no es así, porque si empezamos a realizar una suerte de línea temporal, inevitablemente tenemos que pensar en que la fotografía estuvo antes, y que, claro está, también Nicéforo Niépce, y que si tenemos que buscar algún antecedente que busque dar preciso movimiento a estas imágenes, habría que pensar en una apuesta. Esto mismo lo señala Homero Alcina Tevenet: el origen del cine está en una apuesta. ¿Qué mejor manera

A pesar del penetrante frío, el clima aquí es de algarabía y excitación, ya que hoy se estrena la primer hotline entre los Estados Unidos de Norteamérica y la URSS. Esta maravillosa vía de enlace, obtenida gracias a una irresistible promoción de Movicom Bell South, permitirá una comunicación directa, libre e ininterrumpida de sexo telefónico entre los líderes de ambas potencias mundiales. Y en este mismo instante está sonando el teléfono con la primera llamada. Leonid Brezhnev, levanta el tubo. Y efectivamente es John Fisher al Kennedy en línea preguntándole qué tiene puesto en este momento. La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein, ¿qué investigás? Bueno, Tati, estábamos en los procesos que hay dentro de las instituciones y las evoluciones que se dan en el marco de una organización institucional. Así es, esa tensión entre vigencia y cambio, fundamentalmente este estudio está centrado en las instituciones y en las organizaciones públicas. Ajá. Más precisamente en municipios, porque en realidad esta experiencia o esta investigación que llevan adelante la licenciada Rita Grandinetti y el psicólogo Rodolfo Escalada, interdisciplinariamente, surge a raíz de varios trabajos que ellos estuvieron haciendo como asesores en transformaciones y cambios en municipios. Trabajan, por ejemplo, trabajaron con salud pública de la Municipalidad de Rosario a partir de ciertos cambios que se venían produciendo, el municipio de Tucumán, de Mar del Plata, de Ushuaia, y a raíz de esos proyectos y de esas experiencias es que deciden empezar a pensar la necesidad de un conocimiento, o sea, generar un conocimiento que permita analizar y que permita graficar de alguna manera todas esas experiencias, fundamentalmente asociadas a aquellas instituciones que se transforman y las que no, y cuáles son las causas de esas tensiones y de esas transformaciones. Si quieren, escuchamos cómo ellos fueron recolectando las experiencias y cómo surge este proyecto. Escuchamos. Veíamos que ya había un cuerpo de experiencias y de producción académica acumulada suficiente sobre qué significaba el cambio en las organizaciones públicas, pero estaba faltando, o creíamos nosotros que podía ser interesante aportar una mirada que tuviera que ver con aquellas cosas que pasaban o que permitiría explicar por qué en algunos casos los cambios propuestos, que parecerían ser a partir de los últimos 15 años como que la dinámica casi necesaria en los municipios, transformarse, modificarse para hacerse cargo de las nuevas demandas que tienen que asumir, ¿por qué en algunos casos, si bien en casi todos los municipios se asumía esta necesidad del cambio, se intentaban proyectos, se destinaban recursos, ¿por qué en algunos casos estos cambios avanzaban en el sentido previsto? En otros quedaban solo en el anhelo, en otros, por el contrario, generaban reacciones más reaccionarias, por decirlo de alguna forma, para ver si podíamos identificar algunas claves explicativas, ¿no?, que nos permitiera decir, bueno, estos elementos juegan favoreciendo la sustentabilidad de los procesos de cambio, que en definitiva hacen a la vigencia de las organizaciones públicas, digamos, esto sería más largo, ¿no? Pero el cambio lo entendemos como una necesidad de sostener la vigencia de la organización en tanto y cuanto de respuesta a las necesidades ciudadanas. Es así, dar explicaciones a por qué en algunos casos en los cambios se producían y se daban y en otros no. Siempre bajo un consenso de la necesidad del cambio, como que ellos plantean una instancia de consenso donde, bueno, dicen el cambio es necesario, el cambio se debe dar en función a estos factores que enumerábamos al principio del programa y, bueno, en este contexto hay instituciones que se modifican, hay otras que no. Bueno, dar explicación o dar un marco explicativo a por qué sucedía esto en algunas o no. Y siempre asociado a la idea de sustentabilidad de ese cambio. Uno puede modificar algo y retroceder en poco tiempo. Digo, esto de, por ejemplo, el traspaso de gestión en gestión. Cuando las gestiones nuevas de un municipio proponen una transformación y un cambio, y luego de que esas gestiones se van, se retrocede para atrás. Bueno, ¿cómo se da esta idea de sustentabilidad? Y para este equipo de investigación lo importante es pensar a la transformación como un proceso no lineal, sino justamente como un proceso de idas y vueltas, donde hay que empezar a tener en cuenta cuáles son las tensiones, los poderes, los valores que ya existen, y no pensar en el cambio por el cambio mismo, sino que hay para en función de eso poder transformarse. Escuchamos qué nos plantean ellos en relación a la sustentabilidad del cambio en el tiempo. En las mismas organizaciones hay procesos y dinámicas donde se provocan cambios y estos movilizan, pero sin embargo muchas veces se sostienen núcleos duros y férreos que tienen capacidad de mantenerse aún en esas dinámicas de cambio. Entonces no podríamos hablar de una evolución lineal, sino quizás pensarlo más como proceso que implica avances, retrocesos, necesidades de rediseño también para que tenga sustentabilidad. Estuvimos viendo que la medida que se plantea, por el contrario, linealmente, como la posibilidad de una evolución, de un punto de partida y un punto muy claro de llegada, con objetivos muy bien diseñados, de una racionalidad técnica de alguna forma, es donde vemos menos sustentabilidad en los cambios. Algunas de las cosas que vimos es que cuando se instaura el cambio desde esta idea de linealidad, generalmente viene acompañado de un diseño técnico, ¿no? Desde algún equipo técnico, sea externo o interno a la organización, pero que intenta trabajar trabaja desde una lógica donde hay una racionalidad que es la que debe imperar de alguna forma en la organización, y desconoce las tensiones y los poderes que efectivamente circulan en la organización. Cuando, por el contrario, aunque se lleve, se dinamice, se facilite desde algunos equipos técnicos, se reconocen esas tensiones, se reconocen los actores que están en juego y se adopta una mirada más estratégica de saberes compartidos, los procesos a veces no son tan veloces en un primer momento, pero tienen mayores potencialidades de sustentabilidad, porque precisamente permiten trabajar con esas latencias que se instalan y si no obturan o retrotraen los cambios. Bien, lo que plantea la licenciada Rita Grandinetti tiene que ver un poco con que, aunque parezca una paradójica a nivel discursivo, desde el punto de vista de los hechos en las transformaciones sociales, no lo es, que la sustentabilidad de los cambios radica, en muchos sentidos y en muchas oportunidades, en tener en cuenta las particularidades existentes que tienen esas instituciones que se pretenden cambiar. Bien, muy bien. Bueno, vamos a tener otra parte más y vamos seguir recorriendo estos procesos evolutivos en instituciones públicas con Elena Tati Gasparri, que es la encargada de ver las investigaciones que se realizan en el marco de la Universidad Nacional de Rosario. Antes de existir el mar, la tierra y el cielo, continentes de todo, existía el caos. El sol no iluminaba aún el mundo. Todavía la luna no estaba sujeta a sus vicisitudes. La tierra no se encontraba todavía suspensa en el vacío, o tal vez quieta por su propio peso. No se conocían las riberas de los mares. El aire y el agua se confundían con la tierra, que todavía no había conseguido solidez. Todo era informe. Al frío se oponía el calor, lo seco a lo húmedo. El cuerpo duro se hincaba en el blando, lo pesado era ligero a la vez. Dios o la naturaleza puso fin a estos despropósitos y separó al cielo de la tierra, a esta de las aguas y al aire pesado del cielo purísimo. Y así el caos dejó de ser. Dios puso a cada cuerpo en el lugar que le correspondía y estableció las leyes que habían de regirlos. El fuego, que es el más ligero de los elementos, ocupó la región más elevada. Más abajo, el aire. La tierra encontrada en su equilibrio, la más profunda. Hecha aquella primera división, Dios redondeó la superficie de la tierra y puso límites al airado mar. Enseguida añadió las fuentes, los estanques, los lagos, los ríos, corrientes por la tierra y devorados por el océano. Él mandó extenderse a los campos, cubrirse de hojas a los árboles, elevarse a los montes y a los valles hundirse. Y así como el cielo estaba dividido por 5 zonas, 2 a la derecha, 2 a la izquierda y 1 en el centro, que era la más ardiente, asimismo quedó dividido el universo. De las 5 zonas, la de en medio quedó inhabitable por el fuego. Las 2 de los extremos quedaron envueltas en nieves. Únicamente las centrales ofrecieron templanza a la vida. Sobre estas se elevó el aire, más pesado que el fuego, pero menos que el agua y la tierra. Y en él se dieron las nubes, la niebla espesa, los truenos que espantan a los hombres, los vientos que forman las vorágines y los granizos. El autor del mundo estableció la armonía en esta región. Sin ella se hubieran deshecho entre sí los elementos. Desde que el autor de la naturaleza ordenó los límites que debían de servir de barrera a los diferentes cuerpos que componen el universo, los astros, que habían estado oscuros en la masa informe del caos, empezaron a resplandecer por todas partes, y las estrellas, imágenes de Dios, quedaron pendientes en la alta bóveda. Los peces cortaron las aguas, las bestias de 4 patas corrieron sobre la corteza, el aire recibió los saetazos de las aves policromas. Y es entonces cuando aparece un ser más perfecto, dotado de alma que domina a los demás. Su propia semilla divina puso al creador de la naturaleza en aquel ser. Prometeo, con todo, logra para él un semblante parecido al de los bellos dioses, y que se diferencie de los animales buceadores del barro en pretender escalar el alto cielo. Así apareció en el suelo incongruente el misterio y el interés de la humana forma. Ovidio, Metamorfosis, de Antología Universal del Mito. Lo que es la ciencia. Bueno, al principio del programa de hoy estábamos hablando de Charles Darwin y encontré un artículo que se publicó en la revista Vasto Mundo, una revista que hacía la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario allá por los años 90, en la que se cuenta que Darwin pasó por Rosario en 1833 y hay una crónica de su recorrido por incluso el Arroyo Saladillo en Viaje de un Naturista Alrededor del Mundo. Hay algunas ideas y algunos pensamientos que tuvo cuando vino por esta región, y decía Darwin: antes de llegar a Rosario atravesamos el Saladillo, río de agua pura y transparente pero en exceso salada para que pueda ser bebida. Rosario es una gran ciudad levantada en una llanura perfectamente plana que termina en un acantilado que domina el Paraná, unos 60 pies. En tal lugar el río es muy ancho y está entrecortado por islas bajas y rocosas, así como la orilla opuesta. Y continúa el relato, que también se puede encontrar en la web, de cuando incluso se encontró Darwin con el Arroyo Saladillo. Fue exactamente 29 y 30 de septiembre de 1833. Bueno, ahí está un dato anecdótico también interesante. Habría que ver ahora si siguen siendo claras, límpidas y transparentes las aguas del Arroyo Saladillo, sobre todo de que se le instaló el Swift ahí cerca, ¿no? En la segunda mitad prácticamente del siglo XX, casi 100 y pico de años después. Bien, y Darwin, ¿qué estaría escribiendo alrededor de todo esto y de lo que pasaron en los 100 años posteriores? La baranda Picadillo y ahora por esta zona. Claro. Hay un libro que está bueno recomendar, que tiene que ver con la colección de Ciencia que Ladra, que plantea qué es y qué no es la evolución, que es un cuento de ficción donde una persona se queda encerrado en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires y mantiene una conversación

de los iracundos estábamos hablando. ¿Usted qué pensó? Me había imaginado a otro grupo mítico. Yo también, De allá, de los 70, que había hecho la Biblia, que era Box Day. Bueno, usted quería Box Day. ¿Quiere Box Day? Tiene Box Day también. Cuando todo era nada el principio. La noche hizo luz y fue el cielo, y esto que está aquí hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. La Biblia vio la luz en 1971 y marcó todo un hito en la historia del rock nacional y que, bueno, por supuesto fue la máxima creación de Box Day. Uno por ahí piensa, Box Day, la voz de Dios, la Biblia, deben tener alguna cuestión mística. Y en realidad Ricardo Soule, en entrevistas posteriores, dijo que no, que el nombre del grupo fue elegido por azar, porque a alguno se le había ocurrido ponerle Match 4, pero a otro de los integrantes del grupo no le gustaba, entonces prefirieron decir, bueno, hagámoslo por sorteo, ponemos papelitos en una bolsa, sacamos, y el que sale, sale, salió Box Day. Y después a otro se le ocurrió decir, che, tenemos que pegar con algo fuerte. Y les pareció que una buena manera era tomar a la Biblia como objeto de creación y de relectura, tal bueno, vez. Bueno, usted dice que fue el azar, ¿no habrá sido una señal divina, a lo mejor? No lo sé. Lo que sí, Quiroga, uno de los integrantes, ¿no? Willy Quiroga, de Box Day, recuerda, teníamos miedo de que se transformara todo en una payasada. Incluso fuimos cuestionados por algunos que decían, ¿cómo se atreven esos pelilargos a hacer la Biblia? La presentaron originalmente en Barrock y sí, luego fueron autorizados, mejor dicho, no ellos, ellos lo hicieron igual, pero la juventud creyente fue autorizada por el arzobispado a escuchar la Biblia. Es decir, luego de haber sido presentada, el arzobispado vio que no había allí herejía alguna y entonces a los jóvenes católicos dijo, bueno, escúchenla, no hay ningún tipo de problemas, sigamos con la Biblia. Arrancamos con el Génesis. ¿Qué le parece si, como nuestro destino es la extinción, vamos al Apocalipsis? Sí, ya mismo, que sea rápido. Que sea rápido. Fíjese que no le pusieron palabra al Apocalipsis. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein. ¿Qué investigás? Bueno, las evoluciones que se dan dentro de las instituciones, ¿en qué andábamos, Tati? No era el fin. ¿Eh? ¿El fin? ¿El apocalipsis? Se va a caer el techo, dice usted, de alguna. De yo algún pensé municipio. Que acá terminaba todo. No, sí, no. Ah, por el apocalipsis que escuchábamos sí, recién. Sí, sí, no, sí, seguimos, sí. Seguimos un rato más, por lo menos hasta las 13 en el programa y después vemos si salimos afuera y se termina todo o sigue. Bien, de eso se trata, de que no se termine todo justamente esta investigación, de pesar la vigencia del cambio y la necesidad del cambio en función de la vigencia de las instituciones. ¿Cómo las instituciones deben ayornarse para seguir existiendo y seguir siendo reivindicadas, ¿no? Específicamente las organizaciones públicas, que es el objeto de estudio de este proyecto de investigación, que es un proyecto interdisciplinario entre la ciencia de la política y la psicología, teorías políticas, teoría de las organizaciones, planificación pública, se entrelazan en este proyecto de investigación que intenta dar cuenta de cuáles son las, cuál es la tensión que existe entre el cambio y la vigencia en las organizaciones públicas. Si quiere, escuchamos cuál es el aporte de cada una de las disciplinas a este proyecto. Escuchamos. Porque el aporte de la psicología tiene mucho que ver con lo que es el liderazgo de estos procesos, cómo pensarlos y desde qué lugar se posiciona al otro, se mira, se reconoce y demás. Y en ese sentido es complementario con el aporte que puedo traer yo desde la política y la especialidad en administración, que tiene que ver con la complejidad de las organizaciones y los sustentos que están ahí, ¿no? Y entonces, entre ambas cosas, y también desde la psicología, hay algunas líneas interesantes para pensar los procesos de cambio culturales de las organizaciones, ¿no? El reconocimiento del cambio como necesidad de nuevos aprendizajes y no como factores externos que puedan ser bajados directamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, en ese sentido trabajamos muy complementariamente. Bien, hablamos de entonces cómo el cambio necesita de varios estudios y cómo en esta interesante investigación se trabajan desde diferentes disciplinas. Una de los ejemplos o de las experiencias que tienen estos investigadores tiene que ver con algo que hablábamos al principio del seguimiento de esta investigación, que tenía que ver esta idea de la llegada de las nuevas gestiones a las instituciones públicas, como estas nuevas gestiones que en muchas ocasiones llegan con la impronta del cambio total, de que desarmar la política, todo lo anterior, digamos, de que la política se debe cambiar, de que hay que empezar de cero, que se vayan todo lo que estaba, digo, fundamentalmente a partir del 2001 hay como una impronta de esta transformación y que muchas veces se topan con grandes tensiones y con algunos obstáculos justamente por no tener en cuenta aquello valioso de lo que ya existe, por ejemplo las experiencias que ya existen, y que en realidad si bien hay un sector importante de gente que no va a tener intenciones en que nada cambie, hay un núcleo más blando y flexible que está comprometido con su trabajo. Sobre eso nos comenta Rita. Generar un proceso de cambio significa generar un proceso de aprendizaje de un nuevo modo de hacer las cosas. Pero ahí hay como dos cosas, creo que juegan, que son, o tres, vamos a ir viendo. O juegan varias cosas, pero por un lado, el tema de reconocer que no todo lo que viene es malo. Digo, yo he visto muchas experiencias donde se parte de decir, bueno, lo que hicieron hasta acá es una porquería, nosotros sabemos cómo es. Eso va claramente al muere, en poco tiempo, mucho tiempo, en el mejor de los casos se han logrado dar cuenta a tiempo de que iban al muere y dar cuenta a tiempo. Incluso he visto procesos donde gestiones nuevas llegando a un lugar desde lo privado, un caso muy muy particular, me tocó en una ciudad del sur, gobierno nuevo surgido, partido nuevo surgido post 2001 con el que se vayan todos y demás, llegaron sin pensarlo al gobierno de la ciudad, pensaban que iban a meter uno o dos concejales, gobierno de ciudad, y se encontraron adentro con esa misma retórica los dos primeros meses, cuando todo el personal municipal se cruzó de brazos, tuvieron que empezar a darse cuenta de que por ahí no iba el asunto. Pero entonces, por un lado esto, no todo es malo, no todo es nefasto. Hay que conocerlo, hay que ver, hay actitudes, hay saberes, hay registros que uno los va a encontrar ahí, y eso hay que trabajar con eso y hay que valorarlo, porque ahí hay mucho saber, hay mucho know-how. Por otro lado, no todos son absolutamente resistentes. Siempre hay un núcleo muy resistente y que va a seguir siendo resistente, y esto es importante saberlo. Hay un núcleo que va a mirar para dónde va la cosa, y hay un núcleo que siempre tiene expectativas de mejora, de transformación, que está comprometido con su trabajo. Entonces, esto también es importante conocerlo, y esto completado o vinculado con lo que decíamos antes de desde qué lógica se lideran estos procesos de cambio. Si es desde una lógica de diálogo, de apertura, de reconocimiento de saberes mutuos, de identificación de metas, o desde una lógica de imposición. No es que ninguna garantice absolutamente, pero esos elementos juegan y son imprescindibles a la hora de pensar en sustentabilidad de estos procesos. Sí, bien, algunas, si quieren, primeras conclusiones que tiene esta investigación, que tiene que ver un poco con que un cambio sustentable demanda en principio de un buen diagnóstico que contemple no solo aquello que se quiere modificar, sino aquello que está y que puede parece ser... Parece difícil de mover y de transformar también. Así es, aquello que va a ser imposible de transformar porque está dado de determinadas maneras, pero aquello que existe, que está como experiencia y que puede ser tomado como anclaje inclusive de ese futuro cambio. Los cambios no pueden ser, para este investigador y para este proyecto de investigación, abordados desde una perspectiva tecnocrática. Y ellos remarcan mucho esto, porque en realidad que la psicología y que la ciencia política se metan a trabajar con los cambios de las organizaciones y a teorizar en relación a esto, tiene que ver con que en algún momento, cuando se originan las teorías del cambio, las transformaciones en organizaciones sociales, no se pensaba por fuera de aquello que era la tecnocracia, aquello de técnicos que venían a resolver la cosa y a demostrarnos cómo tenían que ser las cosas, fundamentalmente asociados a un descreimiento de lo político y a una reivindicación técnica. Recordemos los 90 y vamos a tener varios ejemplos de esto. Entonces, la teoría tampoco podía ser pensada y los cambios tampoco podían ser pensados desde otro lugar que no sea la tecnocracia, que venía a imponer transformaciones y cambios para seguir existiendo. Pero que el tiempo ha dado y la complejidad de la materia ha dado surgimiento a diferentes perspectivas que tienen que ver con hacer foco en los actores, foco en los poderes, en los valores, que es un poco la línea de investigación de donde se encuentra este proyecto y que, según la ciencia política y la psicología, los cambios más sustentables, como decíamos al principio, son aquellos que contemplan estos aspectos culturales y de valores. Muy bien. Bueno, Elena Tati Gasparri, con el que investigás. Nosotros seguimos hasta las 13 aquí en lo que es la ciencia. Tenemos ahora unos breves anuncios, después las novedades científicas del pasado, y ya se viene también el bloque, segunda parte del cine, con Leandro Arteaga en Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolati. Radio Universidad. No había radio porque no había, yo me llevé la mía y andaba esa radiecito que Dios me libre. Era lindo. 103.3, la radio de la Universidad Pública. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 3 de septiembre de 1947 nos encontramos en los Estados Unidos de Norteamérica presenciando una de las más magnánimas obras de caridad científica de la historia moderna. El gobierno americano ha decidido entregar una colección de isótopos radioactivos a científicos de países amigos. Estos isótopos radioactivos, muchas veces confundidos con los isótopos llenos de cera de Harry Truman que suele dejar en el baño, son variantes de un elemento que difieren el número de neutrones que poseen debido a tener un mal balance entre neutrones y protones, y su utilidad es prácticamente nula. Gracias por la limosna, Norteamérica. Ahora sí, que somos ricos en saber. Radio Universidad.

combinó las partes sutiles de estos seis principios de fuerza inconmensurable con sus propios elementos y dio forma así a todas las esencias. Cosmogonía de las leyes de Manu, antología sánscrita. Lo que es la ciencia. Vamos a escuchar ahora también un grupo que estuvo muy consustanciado a lo largo de la historia, de su historia propia, con el origen de la humanidad. Claramente los Parchís son creacionistas. Pero no me explicaron nada ahí todavía. ¿Cómo que no? Érase una vez un planeta triste y oscuro y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color. Y después habla del señor. Cuando dice el señor no se refiere al señor de acá al lado, sino al señor con mayúscula. Si quiere le puedo seguir cantando la canción. Pues. ¿Usted se la acuerda? Claro, digo, en algún punto, si bien tenía un recorrido cientificista, érase una vez el hombre, esa historieta española, sí. Los Parchís, como los intérpretes, como los que le ponían música, también dijeron, no, bueno, esto es una mixtura entre cientificismo y creacionismo. Sí, igual ¿y cómo? Entonces, de la luz, del oscuro a la luminosidad, ¿le falta explicación a los Parchís? Bueno, si quiere, ahora no solo se meten con este planeta, sino que ven, dice, no es solo una cuestión geocentrista, sí. Porque también hay vida más allá de la Tierra. Y también érase una vez el espacio. Érase una vez el espacio, érase una vez otros mundos que soñaban, sí, todos juntos, sí, los planetas poder agrupar. Érase una vez el espacio, érase una vez su patrulla. Muy lindo, queremos los planetas en paz, pero para eso necesitamos un gendarme que venga y que patrulle y que mantenga los planetas, no le digo alineados, pero al menos sí en armonía. Parece ser que esta patrulla una vez se le desmadró todo y fíjese lo que pasó. Es un mensaje ambiguo de los Parchís, por un lado un mensaje de paz con los marcianos que vienen a buscar la paz y por otro lado un discurso de guerra totalmente y de combate, de guerra de los mundos. De todas maneras lo que tiene de bueno es que la patrulla que nos defiende no es norteamericana sino española. Ajá, sí, ¿no? Y cantan en español. Y cantan incluso en español, fíjese cómo también se ve que los marcianos se dieron cuenta, no podemos atacar el mundo por los Estados Unidos porque en Estados Unidos están todos preparados. Vamos por España, pero en España nos estaban esperando los Parchís. Claro, sí, sí. Estaban esperando los Parchís. Sí, sí, ya con voluntad de guerra, digamos. Y con un comando que iba a organizar. Sí, sí, sí. La cuestión es, bueno, si hay planetas, si hay galaxias, como dicen los Parchís, si era así una vez un planeta triste y oscuro, el tema es, ¿cómo fue que empezó todo? Qué pregunta esa, A mí no me la haga porque yo no la sé. Usted no sabe y no me lo puede explicar, pero hay alguien que sí, que es un investigador de la Universidad Nacional de Rosario, que es Omar Fojón, director del Departamento de Física, perteneciente a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ingeniería de la UNR. Perdón, lo está poniendo en un compromiso, le está queriendo decir que él nos va a dar la posta sobre el origen del universo. Sí, vamos a preguntarle. ¿Qué tal, Omar Fojón? ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día, bien, muy bien. Bueno, acá nos estábamos preguntando por el origen de todo, por esta teoría del Big Bang. Sí, estaba escuchándonos. Y bueno, ¿y cómo se puede explicar eso? Bueno, a ver, yo le adelanto, digamos, yo soy físico, he hecho mi doctorado y mi especialidad es la física atómica, así que no es mi área de trabajo específica, pero bueno, como físico tenemos una formación que nos permite un poco contar lo que hacen otros colegas nuestros, que serían el área de cosmología. Si uno quiere pensar un poco cómo empezó el universo, digamos, claro, hay que hacer un poco de historia que viene con lo que ustedes están tratando un poco en el programa de hoy, ¿no? Y yo siempre digo que nuestra civilización está muy vinculada a la griega y, como decía esta profesora que habló antes que yo puedo escucharlos a ustedes con un poco de interferencia, pero los escucho. Bien. Entonces, bueno, el tema está en que los griegos, digamos, pensaban que el universo era algo como eterno, inmutable, que no había habido un momento de creación, porque les sonaba, parecería, como una intervención divina. Entonces, bueno, no preferían pensar en algo eterno, inmutable, y sin embargo luego toda la tradición, digamos, cristiano, judea, musulmana, como quiera que la conocemos, digamos, ubican de alguna manera la creación del universo en un instante del tiempo que sería nuestro pasado. Eso, digamos, hasta se puede trazar, digamos, luego, por ejemplo, en San Agustín, ¿no? En algún texto que tiene, que creo que es La Casa de Dios o algo así, donde vincula la creación del universo, digamos, alrededor de 5.000 antes de Cristo, 10.000 antes de Cristo, lo cual es un poco, bueno, difícil de aceptar hoy en día porque todavía allí había periodos de glaciación, todavía la Tierra estaba evolucionando. Pero su argumento era que nosotros recordamos a las civilizaciones pasadas los logros que han tenido, entonces si el universo hubiera existido desde siempre, habríamos avanzado mucho más. Entonces él decía, no, tiene que haber un origen. Esto los griegos también lo habían pensado, digamos. Pero ellos decían, bueno, como hay catástrofes climáticas, lo que fuere, las civilizaciones como que se viene abajo y recomienza todo de nuevo. Claro. Entonces, luego de eso, digamos, mantengo estas ideas porque hubo que esperar mucho tiempo para empezar a pensar seriamente acerca de el origen del universo, y quizás la primera gran contribución acerca de esto sea la de Newton, sea el físico más importante de todos los tiempos, digamos, y una valoración personal. Newton, digamos, en 1600 lo que establece son las bases de la mecánica que conocemos hoy en día, establece las leyes de los movimientos de los cuerpos, y en particular la ley de gravitación universal, que se enseña en las escuelas, ¿no es cierto?, o debería enseñarse en las escuelas secundarias y en la facultad, la enseñamos actualmente. Y que más o menos todos sabemos, ¿no?, que establece que cuando hay dos masas, se atraen mutuamente y con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y al producto de las masas. Lo interesante de eso es que a Newton le sirvió para explicar el movimiento de los planetas, por ejemplo. Y además de eso, establece este modelo de universo. Pero claro, hay aquí una algún problema que digamos que todos tenemos la experiencia cotidiana, que si tomamos un objeto y lo soltamos, se va al suelo. Entonces, si imaginamos un montón de gente dejando caer objetos sobre la Tierra, es como que se van todos hacia el centro de la Tierra. Entonces, si en el universo los objetos que lo forman, digamos planetas, estrellas, estuvieran quietos, en algún momento, digamos, por acción de esta fuerza de la gravedad que los atrae mutuamente, terminarían todos aglutinados en un único punto. Y se nos caería un planeta en la cabeza, como a Newton se le cayó una manzana. Exactamente, y sería mucho más grave, ¿no?, porque tiene un poco más de masa que que la manzana. Sí. Entonces, bueno, en ese caso, Newton tiene un problema, digamos, con ese modelo de universo, en el sentido de que hay que aceptar que no puede ser estático. Uh-huh. Es decir, es un universo que está como en movimiento. Entonces, bueno, esa es la primera idea que se puede hacer uno de cómo se está constituido el universo. Y seguía, de todas formas, arraigada esta idea de que el universo tenía que ser algo estacionario, en este sentido, moverse los objetos, pero tener una vez que se constituyó, como lo conocemos más o menos actualmente, seguir en ese estado. Naturalmente las leyes de Newton, como dije, tiene una validez, y todos sabemos que Einstein introduce un cambio radical en la física en el siglo XX, en donde el rango de validez de la ley de Newton, digamos, es cuestionado, determinado, más que nada, ¿no? Sabemos que Einstein, como dijo mencionó la profesora, establece, digamos, que en lo que es la teoría de la relatividad especial, establece que hay, utilizando un principio que es el de la constancia de la velocidad de la luz en el vacío, que es una velocidad límite que no se puede superar, llega a la conclusión, digamos, bueno, de que espacio y tiempo son muy parecidos, en el sentido de que las leyes de la física tienen que formularse de una manera muy especial, que no hagan distinción entre el espacio y el tiempo. Y luego de eso, lo que él establece es lo que se conoce como teoría de la relatividad general, en donde introduce la gravedad, es decir, intenta explicar la gravedad, no como lo hizo Newton con una interacción a distancia, sino quizás con una idea que está basada más en cuestiones algo como geométricas. Lo que habla es del espacio-tiempo, que es algo difícil para imaginarnos a nosotros porque vivimos en la vida cotidiana, valen los conceptos e ideas de Newton, en donde el espacio está como separado del tiempo, pero cuando uno hace una teoría más completa, como es la de Einstein, estas dos entidades, espacio y tiempo, como que están entrelazadas, están imbricadas, porque tienen casi la misma categoría. Entonces la idea de Einstein es gráfica, es muy simple, no la teoría en sí misma, que hay que resolver ecuaciones complicadas. Pero dice, bueno, imaginemos que vivimos, por ejemplo, como en la superficie de la Tierra, en dos dimensiones, en lugar de las cuatro que serían las tres dimensiones espaciales más el tiempo. La profesora que habló antes hizo una imagen, dio una imagen de una cartulina, ¿no es cierto?, como una superficie de dos dimensiones. Entonces, efectivamente, dice Einstein, cuando no hay ninguna masa presente, el espacio tiene esa forma, es la de una superficie que no está deformada. Es como si uno se imagina un colchón. Nosotros conocemos la experiencia de acostarnos sobre un colchón. Entonces, el espacio-tiempo este de Einstein es como ese colchón, digamos, no deformado, y si yo allí tiro una pelotita, una bolita, sigue una trayectoria, y en algunas condiciones puedo hacer que siga una línea recta. ¿Sí? Pero en cuanto yo coloco una masa sobre el colchón se deforma, ¿sí? Por la masa hunde el colchón. Entonces, si tiro una pelotita ahora y pasa cerca de esa deformación del colchón, va a quedar medio atrapada en esa depresión del colchón formada por la presencia de la masa. Entonces, la idea de Einstein es que la masa, de alguna manera, deforma el espacio-tiempo, y la gravedad sería el efecto que nosotros vemos, de esa deformación del espacio-tiempo. Con esa idea de Einstein, digamos, con esas ecuaciones de Einstein, se resuelven y uno encuentra lo que sería el modelo de universo de Einstein. Y aquí, digamos, la cuestión es que Einstein encuentra que el universo no es estacionario. Es decir, el universo que resuelven las ecuaciones de Einstein, digamos, que él encuentra, le da como que el universo o se está dilatando o se está contrayendo. Y eso no le gustaba a Einstein, porque tenía muy arraigada a lo mejor esta idea de que el universo debía ser estacionario. Entonces, luego de eso, intenta corregir esa situación, de ese resultado que no le gustaba de su teoría, y mientras tanto aparece otra persona, otro físico, que es un ruso, digamos, y que se da cuenta de que puede haber otras soluciones a esa ecuación, y efectivamente el universo no tiene por qué ser estacionario. Eso, el trabajo del ruso, digamos, quedó un poco así en el olvido, hasta que un astrónomo, que se llama Hubble, en 1929, hace una observación con los telescopios de la época que es realmente asombrosa. Él encuentra que efectivamente los objetos estelares, que estaba viendo, se están alejando continuamente de la Tierra, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el universo efectivamente se está expandiendo. Y eso es una observación experimental, o sea, y la física justamente es una ciencia experimental. Uno puede elaborar cualquier teoría, que sea descabellada o no, pero luego hay que contrastarla con la experiencia. Y la experiencia es la que dictamina finalmente si lo que estoy diciendo tiene sentido o no. A ver, pero estaba pensando esto, porque uno cuando piensa en objetos o en masas que se expanden, se expanden dentro de otro continente, no sé, ¿el universo se expande en qué continente? Es una muy buena pregunta, digamos, o sea, porque justamente el universo, el universo en sí mismo se está expandiendo, y afuera de eso no hay nada. Es decir, a ver, es como si yo le dijera, bueno, imaginemos de nuevo las dos dimensiones y son las representadas por la superficie de un globo. Y yo en ese globo voy marcando puntos que representarían a lo mejor los planetas, las estrellas, cúmulos estelares, lo que fuere. inicialmente tengo el globo desinflado y están manteniendo todos una distancia fija sobre la superficie del globo. Y yo empiezo a inflar el globo, ese globo se expande, ¿sí? Y empiezan a ver las distancias entre los puntos de estos van aumentando continuamente. En ese sentido que aumenta, que se expande el universo. Pero fuera de la superficie del globo no hay nada. Es decir, el universo mismo es el que se está expandiendo. Sí, sí. Omar, ¿y esto de la expansión significa que en algún momento hubo una situación de más unidad, de más...? Exactamente. Esa sería una muy buena conclusión. Es decir, si lo que estoy viendo ahora, de acuerdo a Hubble, es un alejamiento continuo de los cuerpos celestes, desde la Tierra, por ejemplo, quiere decir que si hago pienso retrocediendo en el tiempo, esos objetos estaban cada vez más cercanos unos de los otros. Uh-huh. Es como cuando desinflo el globo, que estaba dando el ejemplo recién. Claro. ¿Sí? Entonces, de ahí empieza la primera especulación de que entonces el universo no es estacionario y que pudo en algún momento estar totalmente contenido en un volumen propio, digamos, muy, pero muy pequeño, casi nulo, un punto. Y eso es lo que explotó, de alguna manera, para simplificarlo. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que las teorías que dan origen, digamos, las teorías que dicen que el origen del universo, lejos de ser una entidad, un ente que estuvo siempre igual, más o menos como lo conocemos ahora, tuvo un origen en lo que en las ecuaciones, digamos, que resuelven la teoría general de relatividad y demás, se conocen como una singularidad del espacio-tiempo. Hay un punto, y a partir de allí se comienza esta explosión, que uno le da el nombre de explosión y se lo conoce como Big Bang, que es la onomatopeya de la explosión, pero evidentemente no es una imagen, pero no hubo ninguna explosión en el sentido de que no hubo un ruido, no hubo una... porque claro. No hay nada por fuera de ese punto. Uh-huh. Claro, porque ahí está entonces pensando en la idea de si Dios operó ahí o no, que a lo mejor el que sacó la espoleta es él. Ahí está donde uno podría aún, digamos, profesar su fe y decir que hubo un creador, al menos el que hizo volar todo. O el puntito inicial ese que después se fue expandiendo. Exactamente, bueno, efectivamente, de hecho la Iglesia Católica contemporánea ha aceptado la teoría del Big Bang como una posible teoría del origen del universo. Y es alrededor de 1950-51 que dice que la teoría del Big Bang está de acuerdo con la Biblia. Es decir, yo no soy erudito en la Biblia, no soy conocedor de la Biblia a fondo, pero hay algún pasaje por ahí de Isaías, si mal no recuerdo, que habla de como que, dice algo así como que él está sentado en el círculo de la tierra y extiende los cielos como una cortina y los despliega y no sé qué. Entonces, bueno, esa podría ser una imagen que algún erudito de la Biblia interpretara como que se está creando el universo, está expandiendo en esa imagen de extender las cortinas y los cielos, ¿sí? Entonces, lo que actualmente se sabe es que, es una observación experimental la de Hubble. Hay otras contrastaciones experimentales que están a favor de este modelo de universo, que es lo que se conoce como radiación de fondo, etcétera, que no voy a entrar en detalles ahora, pero lo que dice un poco la teoría del Big Bang es que puede o no haber un creador. La teoría del Big Bang no está reñida con la idea de un creador, pero lo que sí establece claramente es el momento en el que pudo actuar. Es decir, porque si realmente aceptamos la teoría del Big Bang, se puede determinar, obviamente con alguna precisión, en qué momento se inició el universo. Y bueno, si el creador supuesto actuó, tuvo que hacerlo en ese momento, no en otro. Uh-huh, bien. Por eso que no está reñido esto con la cuestión de la creencia de un creador, claro. Digamos. Pero que, que quede bien en claro, digamos, tampoco la necesita. Es decir, porque la teoría del Big Bang sobre lo que dice, bueno, se creó el universo en un instante, que se ubica más o menos, no sé, 13.500 millones de años en el pasado, digámoslo así, nuestro pasado, y pudo haber sido por un creador o no. Eso, la teoría no lo dice. Sí, eso, digamos, de ese tema. Es que en definitiva también eso es un poco una mirada antropocentrista, aunque la representación de Dios no sea necesariamente antropomórfica, aunque después sí toma su cuerpo humana en Jesús, en Horus y en tantas otras representaciones que tuvo a lo largo de todos los sistemas de creencias. Digo, pensar que hay un alguien que crea es porque uno tiene la idea como hombre, como uh-huh. ser humano, que es el que crea las cosas. Entonces, a lo mejor también es uh-huh. una idea antropomorfista, ¿no? Antropocéntrica, de decir, tiene que haber un creador. Pero bueno, eso ya quedará para cada uno, en todo sin caso. Sí, me parece que eso entra acá. Es un dominio que yo no lo considero el de la ciencia. O sea, claro. Ni siquiera la cosmología, de la ciencia en general. Son cuestiones más vinculadas, por un lado, a la teología, como hablaba esta profesora antes que yo, o a la cuestión personal de creer o no creer, o de ser agnóstico. Bien. ¿Eh? Omar, ha sido muy claro con los conceptos, hemos entendido. Ah, bueno, a pesar de introducir cuestiones como lo de lo infinito, lo de la nada, que siempre es muy muy complicado ajá. para entender, pero bueno, muy interesante, ¿eh? Pues bien, espero no haber metido demasiados conceptos difíciles y que se haya servido para algo. Muy bien, Omar, muy claro, ¿eh? Muy amable por atendernos. Al contrario, gracias. Buenos a ustedes. Días. Saludos. Omar Fojón, director del Departamento de Física, perteneciente a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. Al final empezaba el programa diciendo que yo era una costillita y terminamos diciendo que todos éramos un punto. Sí, un punto y un mono también lo dijimos. Y que el Big Bang puede ser también un creador. En realidad, qué embrollo. Vamos a seguir yendo un poco más allá. ¿Qué se suele decir cuando aparece algún fenómeno misterioso? Bueno, es creer o reventar. Ajá. A lo mejor hubo alguien que lo provocó a Dios y dijo, mira, es creer o reventar, mira cómo revienta, pum, voló todo y ahí tenemos el origen del universo. Y hace 13.500 millones de años. Que alguien lo toreó, ¿no? A Dios dijo, a ver si, mira, es creer o reventar. Sí. Vos querés, no crees, mira cómo revienta. Y reventó todo. Y también interesante es que estamos cada vez expandiéndonos más hacia vaya a saber dónde, ¿no? Y que este mundo es un reviente. Y se nos va Marte, se nos aleja. Y los creyentes tendríamos que ser creyentes, los que no creyentes en Dios tendríamos que creer en ese otro que porfió a Dios. El que lo toreó. ¿Estarán los diarios de la época, de ese momento en que explotó? Yo me gustaría tener la tapa de hace 13.500 millones de años. Es muy buena la película, me estoy metiendo otra vez en terreno de Arteaga. Es muy buena el final de la película Men in Black. Ajá. Esta de, sí, del negro que no me acuerdo cómo se llama. Y del otro que tampoco me acuerdo cómo se llama. De Hombres de Negro. Hombres de Negro, sí, bueno, los actores no me lo acuerdo ahora. Que una vez que termina la película, hay una toma que termina en Dios jugando a las bochas prácticamente. Ajá, bien, y una de esas bochas es la que contiene el universo, donde está contenida la galaxia, donde está contenida a su vez el sistema solar, y donde ahí está el la planeta Tierra. Exactamente. Es una interesante manera de desnaturalizar un poco. Más allá de que después uno crea o no, eso hace cada uno lo que le parezca. Bueno, nos vamos a despedir del programa del día de hoy. Ya se viene el programa de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Lazos, de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a volver la semana próxima con otro tema que tiene que ver con las migraciones, con los viajes, con cómo nos movemos de un lugar a otro. Y bueno, las expansiones hacia adentro de acá del globo, ya nos quedamos acá en la Tierra. Claro, que también se puede pensar como una manera de curiosidad, así como uno por curiosidad trata de ver de dónde viene, a dónde va, cómo surgió, etcétera. También como curiosidad se puede pensar, yo estoy acá, ¿qué hay más allá? Voy a ver qué pasa. Uh-huh. Dentro de ese viaje, que se puede entender como conquista, como migración, está también parte de la curiosidad. Y por otro lado, también podemos decir, como se planteaba en la entrevista con Estela Maris Martínez, que también como uno está, digamos, creado o la especie humana es, digamos, está preparada más que creada para ser un cazador-recolector nómade, es que a veces necesita desplazarse. Y de esos desplazamientos, pero lo vamos a tratar la semana que viene. Vamos a charlar de la cuestión. No, ahora nos vamos a almorzar una lechuguita mientras pensamos de dónde nació, cómo se cultivó, quién la fue a recolectar y de dónde explotó esa lechuga, de dónde viene, de alguna otra parte del universo. Vegetales, sí. Hasta la semana que viene, que la pase muy bien y nos despedimos con la presentación de lo que va a ser el próximo programa de lo que es la ciencia. Hasta la semana que viene. Lo que es la ciencia. Viajes, conquistas, migraciones, turismo, exilios, éxodos. ¿Por qué no podemos quedarnos quietos en un lugar? ¡Éxodo rural! ¡Éxodo rural! ¡Éxodo rural! No, rural no, porque de la ciudad al campo, claro, es éxodo urbano, sí, ¡éxodo urbano!